prender al fuego. Momento que te escapa mi vida, barro te rompe la salida. Saliva de la corrupción de arriba, barriga vacías. Un papa con su satanismo cínico, ese pueblo que lo siga él. Sota comunes como piedras en un terreno baldío, en un mundo altamente competitivo. Enfermedades que se mezcla pues con la ciencia, expandiendo la sensibilidad en donde no tiene la cura. Vacunas y sellos que ya vienen en camino, y Jesucristo ilumina mi camino para que no caiga en la mano del enemigo. Y fosa profunda en la boca del hipócrita, sí. Y amas el dinero, no le saca fruto cuando deseas mucho en tenerlo. Aparece lo que cabe en la cabeza, pero lo que abarca en su vida es la pobreza, yeah. Lo que abarca en su vida es la pobreza, yeah. Real Nuevo Producción. Escúchelo mis ojos porque son muchos los recorridos y camino para transitar. Porque mantenerse en la calle bueno puro, por estar en la parra con aquel dominante tuvo. Estando mal por su revertir, que está como de lógico, como el perro güey que vuelve a su vómito. Pobres de espíritu, débiles de mente, en el reino de la mentira, desinformación es frecuente. RCN miente, Caracol miente, los dueños de City TV son la familia del presidente, entérate. Vamos por los de arriba y actuaremos con violencia si no nos dejan salida. Si no escuchan la protesta en largas marchas pacíficas, no respetan nuestro voto ni nuestra opinión política. Reformen esta cínica constitución política antes de ampliar el poder del código de policía. Invertir en educación es ahorrar en vigilancia. Y si hablamos de reinsertados, hablemos de la milicia, pudiendo ser potencia, jodidos por la codicia. Todos quieren más en la hora de la avaricia. Aplauden la malicia, abunda la injusticia. No es mal el respeto si no enseñan diplomacia. Por eso ante las circunstancias doy mi opinión sin prudencia. Con arrogancia subestiman la relevancia de la irreverencia. La justicia es una puta que aún cuida las apariencias, y el dinero es un pastor que también lava conciencias. Big Versus 2015. Las verdades caen por su propio peso. Desde Carlos Gerard. Real Fuego Producción. Opaco es mi canto, dopado ritmo al piano. Poeta de la noche, luna llena, negro manto. Underground Bogotá, la competencia corta. Mi poesía sucia que ante nada se comporta. Real Fuego no les copia, leal con mi bandola. Firme entre el averno, entre muerte y las sombras. Nada me asombra, en dioses que confío. Mi corazón vacío con el cual yo les escribo. Z9 Fren, original nivel. Compás de la muerte, traigo fuego en el papel. Rival MC, huele de poder. Porque estamos parados por si nos quieren joder. Como un perro tan fiel, jamás me leí de él. Esperan que me calle, pero no se va a poder. Si no saben, no hablen, que jamás voy a creer. Respeto a mis calles que me vieron crecer. Z9 Fren, original nivel. Z9 Fren, original nivel. Z9 Fren, original nivel. Z9 Fren, original nivel.